quisiera que tú supieras que por tu amor yo me estoy muriendo. Un hechizo de luna estoy pidiendo para tenerte siempre entre mis brazos. Bajo las estrellas voy a verte, oh, diosa inmaculada de mis sueños. Yo voy a hablarte de mi amor sincero, voy a pintar tu nombre allá en el cielo. Esta noche será especial, nos iremos para la playa. Tambores, arena y mar, canciones de mi guitarra. Dorada tienes la piel, bailando sobre la arena. Se enciende mi corazón, es un hechizo de luna. Hacerte feliz en cada momento. Quiero que me mires a los ojos, pa' que descubras que yo no te miento. Y esta noche será especial, nos iremos para la playa. Tambores, arena y mar, canciones de mi guitarra. Dorada tienes la piel, bailando sobre la arena. Se enciende mi corazón, es un hechizo de luna llena. Esta noche será especial, nos iremos para la playa. Tambores, arena y mar, canciones de mi guitarra. Dorada tienes la piel, bailando sobre la arena. Se enciende mi corazón, es un hechizo de luna llena. Get ya, get ya, get ya!